vive contigo. Yo la envidio porque sueña de tu entrega, de tus besos, de tu vida, de tu espera. Debe ser un privilegio estar contigo. A la que vive contigo, yo la envidio porque tuvo mejor suerte, mientras ella se deleita con tenerte. Para mí solo has podido ser mi amigo. A la que vive contigo le daría todo cuanto me pidiera, todo el verde que hay en una primavera, porque una noche junto a ti me permitiera. Junto a ti estar atada, mi amor. A la que vive contigo, yo la envidio porque sueña de tu entrega, besos, de tu vida, de tu espera. Debe ser un privilegio estar contigo. A la que vive contigo, yo la envidio porque tuvo mejor suerte, mientras ella se deleita con tenerte. Para mí solo has podido ser mi amigo. Porque una noche juntos.